Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 25. Notas musicales como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, La Bondad de Dios, interpretada por Generación 12. Y en las palabras, hoy con un tema trascendental, la relación con Dios. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre Notas y Palabras. Y en la editorial de hoy, justamente vamos a compartir acerca de este tema tan trascendental para la vida de los seres humanos como es la relación con Dios. La relación con Dios es el corazón de nuestra fe. No se trata solo de seguir rituales o asistir a la iglesia, sino de cultivar un vínculo personal y profundo con nuestro Creador. Esta relación es viva y dinámica, basada en el amor, la confianza y la comunicación constante con Él. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo podemos acercarnos a Dios. Jesús nos enseñó a ver a Dios como nuestro Padre amoroso, siempre dispuesto a escucharnos y guiarnos. Leemos en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este verso de la Biblia nos recuerda que conocer a Dios es el propósito último de nuestra existencia. Para fortalecer nuestra relación con Dios es esencial dedicar tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia. La oración nos permite hablar con Dios, expresar nuestros agradecimientos, preocupaciones y deseos. La Biblia, por su parte, es la palabra viva de Dios, a través de la cual Él nos habla y nos guía. Por esto, necesitamos buscar momentos de quietud y reflexión, alejándonos del ruido y las distracciones del mundo. En esos momentos de paz, podemos escuchar la voz de Dios y sentir su presencia de manera más clara. Se nos aconseja en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, los versos 5 y 6, de la siguiente manera. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Porque la relación con Dios también se refleja en nuestras acciones y en cómo nos relacionamos con los demás. Al vivir conforme a los principios de amor y justicia que Jesús nos enseña, mostramos al mundo el carácter de Dios. Dice en Filipenses 3:8, y más aún, considero que todo es pérdida comparado con la suprema grandeza del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. En conclusión, una relación sólida con Dios nos brinda paz, dirección y propósito en la vida. Nos transforma y nos permite enfrentar los desafíos con esperanza y fortaleza. Por eso, cada día busquemos acercarnos más a Dios, confiando en su amor y su gracia. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central. Los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. Así que sería genial, nos encantaría que vos compartas con nosotros tu punto de vista, tu visión de este tema de la relación con Dios. Tal vez debamos preguntarnos si crees que Dios existe, porque hay gente que cree que no. Y si vos crees en Dios, ¿cómo es tu relación con Él? Si hoy tu vida estaría en riesgo, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Cuál sería tu pedido? Así que te vamos a dejar los teléfonos. Hoy nos acompaña Nelly. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a toda la audiencia? ¿Cómo están?

Y palabras por Vox FM. Qué bueno, ya tenemos algunos mensajes que van entrando por, en este caso, el teléfono de la Vox. Creo que llegó un mensajito, Nelly, ¿nos compartís? Bueno, sí, este mensaje es de Perla y dice: buenas noches, Edu y Nelly. Bendiciones, acá escuchando desde Berazategui. Qué bueno, gracias Perla. Y bueno, ahora tenés que poner buenas noches Edu, Nelly y Beto, porque está Beto también. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien, muy contento de estar acá presente una vez más, expectante por lo que vamos a charlar hoy. Una palabra muy linda, así que bueno, listo para compartir. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a repetir la consigna. Nelly, ¿nos querés compartir la consigna y los teléfonos nuevamente para que nuestros oyentes puedan comunicarse? Bueno, la pregunta es: ¿crees que existe Dios? ¿Cómo es tu relación con Él? Si hoy tu vida estaría en riesgo, ¿qué le pedirías a Dios? Podés mandar los mensajes a la radio en audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. O mensajes a la Puerta Sur de texto 11-53-29-49-49. Qué bueno que vos te puedas comunicar con nosotros para que podamos compartir. Porque hoy, entre notas y palabras, la entrevistada nos está ayudando también con la locución, ¿no? Es muy especial porque ella es mamá, es estudiante de psicología, de enfermería, es pastora en la Puerta Sur y sobre todo es especialista en su relación con Dios. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Eduardo? Bueno, bienvenida, bienvenida a Entre Notas y Palabras. Y a ver, hablando de la relación con Dios, ¿qué nos puedes decir vos? ¿Qué es tener una relación con Dios? Bueno, tiene que ver con una amistad, tiene que ver con un ida y vuelta, con una comunicación, con tener un encuentro con Dios, algo que no es una religión, ¿no? Claro, justamente eso te iba a preguntar, ¿no tiene que ver con una religión? No, no tiene que ver con una religión porque religiones hay muchas y son todas el intento del hombre de reconciliarnos con Dios y no van realmente a reconciliarnos, porque el único que nos reconcilia con Dios es Jesucristo. Claro, en realidad justamente la palabra religión viene de religar, ¿no? De tratar de volver a ligar, de volver a unir lo que se separó. Nosotros sabemos por lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, que el hombre se separó de Dios, bueno, cuando fue desobediente a, bueno, a una sola cosa en realidad, porque había un montón de beneficios que gozaba, pero que los perdió por ser desobediente en solo una cosa. No sé, tal vez algunos de los que están escuchando, si quieren, nos pueden mandar un mensajito y decirnos qué fue eso que sucedió, ¿no? Pero básicamente podemos decir que fue desobediencia, ¿no? De todos los árboles podés comer, de toda la fruta podés comer, tenés que sojuzgar la tierra, te podés multiplicar, podés hacer lo que quieras. Solo te pido que de este árbol, del fruto de este árbol, no comas, porque ese día ciertamente morirás. Y ahí comenzó la separación, ¿no? Comenzó la separación del hombre con Dios. Y eso que parece como una fábula, que parece como un cuentito, algunos dicen que es una metáfora, algunos dicen que es una ilustración, que es una parábola, que es una manera de decir, otros dicen que es algo que sucedió literalmente. Pero más allá de esas formas de interpretar que cada uno pueda tener, la realidad es que nosotros estamos separados de Dios. Aunque muchas veces decimos, no, pero yo soy cristiano, porque acá en Occidente casi siempre nos referimos a las personas como cristianos, ¿no? Ahí está, sí, mirá ese cristiano, ¿no? Lo que hizo. En realidad, cuando alguien nace en un garaje, no es un auto, ¿no? Sino si le tocó nacer en un garaje, no es un auto. Y de la misma manera, nosotros por nacer en un país que se dice cristiano, o por nacer en una casa, en una familia, en un hogar que dice que tienen su fe cristiana, no nos convertimos en cristianos, sino que es un proceso que tiene que ver con una relación de nuestra vida, de nuestra persona con Dios, que es lo que nos estaba comentando Nelly, ¿no? Entonces, qué bueno que hoy podemos compartir este tema, porque es algo muy importante para nuestra vida, porque depende nuestro destino eterno. Depende nuestro futuro, la decisión que tomemos de si nos vamos a relacionar con Dios o no. Porque Dios no nos obliga, ¿no, Nelly? Dios no nos obliga a relacionarnos con Él. No, no, Dios es un caballero. Él lo único que pretende es que podamos corresponderle a ese grande amor y hacerlo de buena voluntad. Hacerlo nada más que por una gratitud y por una confianza, ¿no? No, no, Él no obliga a nadie a que lo quiera. Claro, además Él es tan bueno con nosotros, ¿no? ¿Te acordás, Beto, del juego de palabras que hacíamos? Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. No, Dios es bueno lo tenía que decir yo, Beto. Vamos de vuelta. Todo el tiempo Dios es bueno. Todo el tiempo. No, Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, la próxima nos va a salir. Ya va a salir, ya va a salir. Sí, porque justamente los que ya nos vienen siguiendo de la audiencia saben que nuestro tema central, la cortina del programa y el primer tema siempre de cada uno de nuestros capítulos de Entre Notas y Palabras son versiones del tema La Bondad de Dios, porque Dios es muy bueno con nosotros y la verdad es que es una bendición poder gozar de esos beneficios. A veces no sabemos cómo hacer para contagiar, para transmitir lo que nos pasa, porque Dios es tan bueno que quisiéramos que nadie se lo pierda, ¿no? Y cuando vemos gente sufriendo, gente en dificultades, gente, o sea, sufriendo y en dificultades de las que no pueden salir, ¿no? Y se hacen crónicas en su vida. Así como una enfermedad se hace crónica, a veces también los problemas se hacen crónicos cuando no tienen salida. Y Dios dice, para el que cree todo es posible. Cuando creemos en Dios, aunque hay muchas cosas que para nosotros son imposibles, para Dios no. Y cuando estamos tomados de su mano, cuando Él es el que nos guía, cuando Él es el que nos ayuda, cuando Él es el que está con nosotros, hay un versículo de la Biblia que dijo el apóstol Pablo, si Dios es contra nosotros, ¿quién en contra? ¿No? Así que Dios está con nosotros, ¿cómo va a haber algo que no podamos vencer? Humanamente es probable que sí, que no, tengamos algunas dificultades para vencer ciertas situaciones de la vida. Pero con Dios de nuestro lado, eso va a ser distinto. Dios siempre tiene una salida para cada situación, para cada circunstancia de nuestra vida. Así que bueno, vamos a seguir avanzando en este tema. Tenemos unas cuantas preguntas en el rato que nos queda de charla, pero vamos a escuchar un tema muy, muy lindo que nos habla justamente de esta bondad de Dios, del amor de Dios, de cómo Dios nos ama a nosotros. El tema se llama Él nos ama y lo interpreta Cristín de Clario. Eclipsada en gloria, me doy. doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Notas y palabras por Vox FM. Muy bien, qué lindo el tema de Cristín que nos recuerda que Él nos ama. Hay un pasaje de la Biblia que dice que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Nosotros, no es que nosotros lo amamos por una iniciativa, un sentimiento nuestro, sino que en generalmente comprobamos el amor de Dios en nuestra vida de diversas maneras, y allí es cuando nos damos cuenta que no podemos dejar de amarlo, porque tener un padre tan amoroso, justamente muchas veces la dificultad que podemos tener como seres humanos es que algunos han tenido una mala relación paterna, hablando de la familia, ¿no? Y entonces después les cuesta comprender esa figura de padre del cielo, ¿no? De padre bueno. Pero realmente Él es así. Él no es como nosotros, los seres humanos, que fallamos, que nos equivocamos, y que todos estamos aprendiendo, por ejemplo, los que somos papás, a ser padres, ¿no? No nacimos sabiéndolo y lo vamos experimentando en la vida. Pero Dios no es así. Dios es un Padre perfecto, amoroso, que está dispuesto a lo mejor para nosotros. Eso es lo que Él tiene preparado. Bueno, creo que había un saludito por ahí, Beto, que queríamos dar. Sí, quiero mandar un saludo a un amigo que está escuchando ahora, a Edgardo Ledesma, a Perla, su mujer, y a sus hijos, a toda la familia. Hoy estuvimos compartiendo un rato, así que una bendición poder estar de vuelta, que nos reencontramos después de un tanto tiempo. Así que ahora está escuchando la radio, así que les mando un abrazo enorme para todos. Buenísimo. ¿Y podemos decir que vamos a orar? Sí. Vamos a orar por la nietita, ¿no? Por la nietita, sí. Buenísimo. Vamos a, Edgardo, gracias por estar ahí conectado del otro lado. Y te pedimos que confíes en Dios, porque sabemos que Dios, para Dios no hay nada imposible. Tal cual. Fiorella. Fiorella. Oramos por Fiorella. Bueno, ¿y entró algún mensajito más, Nelly? Sí, dos mensajitos. Bueno, uno de Patri, que dice: buenas noches, Nelly, Edu y Beto. Bendiciones acá, escuchándolos. Bueno, gracias, Patri. Saludos a Patri. Tenemos a Mariana también, que dice: Dios es todo para mí. Y la relación con Él es constantemente. Como tu mejor amigo, a quien confías todo. Así es. A él le podemos confiar todo. Y... ¿cuál es la clave? ¿Qué pensás, Beto? ¿Cuál es la clave para tener una buena relación con Dios? Para mí, la clave para tener una buena relación con Dios es la búsqueda, ¿no es cierto? Uno tiene que buscar, tener un encuentro con Él. Buscarlo como un amigo, ¿no? Como hoy pasamos un buen momento con mi amigo Edgardo. Dios es un amigo. Es un amigo y Él está. Simplemente tenés que buscarlo. Y como decía Nelly recién, Dios es un caballero, Él no te obliga, simplemente anhela que vos lo busques, ¿no es cierto? Y sabemos que nosotros como hijos de Dios tenemos muchas cosas para contar de lo que Dios hizo y sigue haciendo en nuestras vidas. Y todo eso pasa a través de qué, de la búsqueda que tenemos con Él, ¿no es cierto? Yo creo que eso sería lo ideal, es lo ideal para mí, ¿no? Me hiciste acordar ese pasaje de la Biblia que dice que Dios está a la puerta y llama. Si alguno abre, Él entra a la vida de ese que abrió la puerta de su corazón y da la figura, una figura que siempre decimos, Dios debe ser argentino, ¿no? Porque dice, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo, ¿no? Y siempre que viene un amigo, ¿qué hacemos? Y justamente hoy almorzamos juntos con Edgardo. Mirá y qué la bien. Pasamos y muy no bien. Invitaste, mirá qué bien. Bueno, fue, está bien. Pero lo que pasa es que esto lo preparó Dios, sí, porque sí, fue vamos todo muy casual. Vamos anotando. Bueno, no sé si, creo que entraron algunos mensajitos más, ¿no, Nelly? Bueno, sí, Matías está diciendo buenas noches, saludos pastores y Beto. Bueno, ha llegado a tiempo, Beto, así que tranquilo. Saludos, Matías. Bueno, hay hermanos que están, espero que se hayan podido conectar, están viendo cómo se conectan con la radio. Y claro, bueno, tenés que, si no la podés escuchar por el dial de la radio, digamos, de transmisión estándar, podés hacerlo por internet. Y tenés que conectarte con www.fmradiobox, todo junto, www.fmradiobox.com, y ahí se te va a abrir en la página el reproductor, le das al triangulito de play y empezás a escuchar en directo por internet. Sí, Nelly. No, bueno, estaban estos mensajitos, a ver si saludos para todos los oyentes de parte de María Teresa, acá escuchando con mi esposo. Para tener una buena relación con Dios, debo leer su palabra, orar y acercarme cada día más a Él. Qué bueno, están respondiendo a la consigna. Bueno, sí. Esos son todos por ahora, ¿no? Uh-huh. Así que, qué bueno lo que dijo Beto de que tenemos que ser amigos de Dios, ¿no? Y así como algunos expresaban que hay que orar, o sea, ¿qué es orar, Nelly? En pocas palabras. Orar es charlar, es hablar, es como la respiración, ¿no? Uno habla y el otro escucha. No es un monólogo, el orar es saber que hay alguien del otro lado que nos está escuchando y bueno, que va a responder. Así es Dios. Yo conozco gente que habla y no respira. Uno está esperando para meter un bocadillo y no puede, ¿no? Pero bueno, está bien, debe ser como vos decís. Se lo compara con la respiración porque es como que vos no podés dejar de respirar porque te vas a morir. Y bueno, el cristiano que no ora en realidad no puede saber lo que no le cuenta a Dios nada y tampoco Dios puede hacer nada si no le cuenta. Claro, claro, y no puede experimentar su amor, ¿no? Porque sí, todo en nuestra relación con Dios es por el amor que Él nos brinda. De hecho, la Biblia dice algo muy importante respecto del amor y de Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan dice, Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Y la verdad es que si nosotros comprendiéramos de verdad, a veces tenemos una imagen un poco desvirtuada del amor, porque nosotros conocemos el amor humano, ¿no? Ese amor, ¿cómo se llamaba en griego? Filos. El filos, el amor filos, ¿no? Uh-huh. Porque después el amor de Dios es el amor ágape, ¿no? El amor uh-huh. desinteresado, el amor tal cual, que no está esperando que le devolvemos, ¿no? Incondicional. Él nos ama más allá de nuestros errores, de nuestras imperfecciones y de todo lo que muchas veces hacemos mal. Así que gracias por ese amor de Dios, porque sin amor, por más que hagamos un montón de cosas, no sirve para nada, ¿no? ¿Se acuerdan ese pasaje de la Biblia que dice que somos como metal que resuena, ¿no? Si hacemos las cosas sin amor. Claro, sí, sí, es un amor incondicional, es un amor puro, es el perfecto amor, ¿no? Que echa fuera todos nuestros temores, nos asegura, nos da paz, nos da tranquilidad, es un amor perfecto. Qué bueno, gracias a Dios por su amor, ¿no? ¿Y cómo ves a la sociedad argentina? ¿Cómo ves a nuestro barrio? ¿Cómo ves a la ciudad? ¿Cómo ves al país respecto de la existencia de Dios, respecto de la confianza en Dios, o sea, respecto de la relación de las personas con Dios? Bueno, yo veo una sociedad que es bastante religiosa, si creemos que es el intento de religar al hombre con Dios, como que es una sociedad que está creyendo que de esa manera está bien, ¿no? Que va a tener respuestas de parte de Dios, una sociedad que está un poquito también desorientada, desenfocada de lo que es la verdad. Como que la religión es como un parche y no es la verdad, es como un engaño, ¿no? Claro. Y eso parece que nos conforma y que está bien. Y bueno, nos acordamos dos veces al año de Dios, para Navidad y para las Pascuas. Claro. Y a veces escuchamos algo en alguna comunión o en algún casamiento o en algún velorio, ¿no? Son las veces que se escucha hablar de Dios y de su palabra. Sí, lo más importante es que Dios nos ama de una manera que cuando uno lo empieza a conocer te das cuenta que es un amor, además de ser un amor perfecto, es un amor que no espera nada a cambio, ¿no? Es te amo aunque vos no me ames. Es muy raro porque vos tenés una pareja de novios y los dos se aman. Claro. En este caso es son dos, pero a veces uno ama y el otro no. Claro. Por lo menos no ama como debería, ¿no? En la correspondencia de lo que se espera. Y sin embargo Dios no va a dejar de amar por ese motivo, ¿no? Él es un amor que no tiene límites, es eterno. Tal cual. Dice Araceli, buenas noches a los integrantes, entre notas y palabras, Pastor Eduardo y Pastor Anneli, a Beto, muy interesante el tema. Dios es nuestro mejor amigo. Los escucha Araceli de Espeleta. Qué bueno, gracias Araceli, gracias, te mandamos. Qué bueno, saludos. Un saludo para vos y para Jorge, si está por ahí. Gracias por conectar. Bueno, ¿qué les parece si, hablando del amor de Dios y hablando de que sin amor las cosas no funcionan, no caminan? La verdad que hasta acá podemos decir que todo es por el amor de Dios, ¿no? Porque si fuera por nosotros, nuestro amor es tan cambiante, ¿no? A veces nos levantamos, como solemos decir, con el pie derecho y está todo bien, pero otras veces nos levantamos mal y arruinamos todo, ¿no? Y en cambio el amor de Dios permanece para siempre, ¿no? El amor de Dios siempre está en cada amanecer, Él nos demuestra su misericordia, su gracia, su bondad. Así que, ¿qué les parece si escuchamos justamente el tema Sin Amor, que lo interpreta también Rojo? Para Y palabras, idea y producción. La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Muy bien. Sin amor, nada soy, decía la canción de Rojo. ¿Crees que existe Dios? ¿Cómo es tu relación con Él? Si hoy tu vida estaría en riesgo, ¿qué le pedirías? A mí me ha pasado en varias oportunidades ir a un hospital a orar por un enfermo y la verdad es que hasta el que fue el más ateo termina pidiéndole a Dios una nueva oportunidad o pidiéndole algo para la familia. Me acuerdo de un millonario que murió y que le dice a su criado que podía ver del otro lado del abismo, ya muerto y disfrutando del infierno, diciéndole al que estaba del otro lado, diciéndole por favor anda y avisale a mis familiares, avisales que lo que yo hice está mal, que tienen que confiar en Dios, que se tienen que acercar a Dios porque si no el sufrimiento es insoportable. Y si bien es una parábola, es una forma de enseñanza y tiene que ver con el infierno y el paraíso conforme al Antiguo Testamento, ¿no? Porque estaba el seno de Abraham y estaba, bueno, el Hades o el Seol, donde iban a esperar las almas que iban a ser juzgadas, pero que ya estaban sufriendo. Bueno, de ahí vienen algunas ideas religiosas también, como el purgatorio y otras formas de entender. Pero más allá de eso, lo que nos tiene que llamar la atención a nosotros para darnos cuenta que necesitamos acercarnos a Dios es que lo que vino a ofrecer Jesús, o sea, lo que nos envió Dios en Jesús es el regalo de la vida eterna, o sea, el volver a tener esa relación que tenían el hombre y la mujer antes del pecado, o sea, antes de la desobediencia a Dios, y poder gozar de esa vida abundante. Jesucristo mismo dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso sería importante que nos podamos responder la pregunta que queda picando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muchas personas en la Biblia le han dicho a los personajes que estaban hablando de la palabra de Dios, entre ellos, uno de ellos, a Jesús mismo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Así que una pregunta que podemos hacer ya entrando en la recta final de nuestro programa de hoy es, ¿qué nos podés aconsejar, Nelly? Beto, ¿qué es lo que podemos hacer para compartirle a aquellos que nos están escuchando hoy y que no conocen esto del Evangelio, no conocen el regalo de la vida eterna? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cuál es la manera que Dios nos enseña para relacionarnos con Él y tener esa vida eterna, tener esa salvación? Tener una relación con Jesucristo y ser un reflejo de Él acá en la tierra. Dar ese amor incondicional que Él tiene por nosotros, transmitirlo a las personas que no conocen a Cristo y presentarle el Evangelio y contar y testificar lo que el Señor hizo, como dije recién, y sigue haciendo nuestras vidas. A veces es como lo que hablábamos hace unas semanas atrás, ¿no? Un par de semanas que hicimos dos programas hablando de Maná de Esperanza, la cocina solidaria, y hablando de Jesús en las calles, ¿no? Que es llevarle un plato de comida calentita, un abrigo y una palabra de aliento, de esperanza a los que están, por ejemplo, en situación de calle. ¿Te parece que eso también puede abrir las puertas de los corazones que están sedientos de Dios, pero que todas esas necesidades y todas esas dificultades que están pasando es como que no les dejan ver eso, ¿no? Y al llevarles esa ayuda, al llevarles esa palabra de ánimo, de aliento, es como que el corazón se predispone, ¿no? Se abre para poder recibir el amor de Dios. Ven el amor de Dios en esa tarea, ¿no? No es que lo hagamos para ser salvos, sino que justamente porque somos salvos, vemos que el amor de Dios se tiene que demostrar de una manera práctica, ¿no? De, con hechos y no solamente con predicaciones o mensajes o palabras. Claro, vos estás hablando de una salvación. Cuando uno va a ayudar a alguien materialmente, está viendo una necesidad de salvarlo de la situación que está atravesando. Pero cuando estamos hablando de la relación con Dios, es otro, una salvación del alma, ¿no? Porque vos podés darle a la persona todo lo material y sin embargo la persona se va a quedar con un vacío en su alma, y si se muere sin Cristo está condenada, según Dios. Pero nosotros estamos hablando de una relación y de reconciliarlos con Dios y de suplirle más de la necesidad del alma, que es la necesidad también material. Como dijo Jesús, denle ustedes de comer. Pero son las dos cosas, ¿no? Que es lo primordial, diríamos. Que puedan tener a Cristo, que puedan amar a Cristo también. Claro, lo que pasa es que a veces, yo entiendo eso, ¿no? Pero estaría bueno que la audiencia le quede claro esto. A veces, bueno, a mí personalmente me enoja mucho cuando hablan mal de los pobres. Pero no porque yo sea un defensor de pobres, sino porque ninguno de nosotros sabe lo que le puede pasar el día de mañana, ¿no? Yo he visto ingenieros, médicos, abogados de trayectoria y con una familia y con posesiones que han terminado literalmente en la calle, y algunos incluso intentando quitarse la vida por los desaires, por los problemas, a veces algunos por las bancarrotas de fraudes, de engaños, de traiciones en lo laboral, aún en lo familiar. Y esas personas supuestamente podrían haberlo tenido todo, sin embargo no tenían nada, ¿no? Se dieron cuenta que no tenían nada. Y cuando uno va y les habla de la fe y se dan cuenta de la eternidad y de todo lo que vos estabas diciendo, Nelly, recién ahí les cae la ficha, ¿no? De que no era solamente todo lo material o la posesión y bueno, las riquezas de este mundo, sino que había algo mucho más allá. Como decía Jesús, ¿de qué te vale ganar el mundo si perdés tu alma, ¿no? De tener todo en la vida si perdés lo más importante, que es la salvación de la eternidad, ¿no? Porque fuimos creados para vivir eternamente. No fuimos creados para vivir unos años y pasarla lo mejor que podamos y después morir, sino que fuimos creados para vivir eternamente. Y entonces, cuando uno se da cuenta, generalmente casi todos en el último tramo de la vida, ¿no? Cuando ya las cosas no se ven de la misma manera que se veían como cuando éramos jóvenes, ¿no? Los que ya peinamos canas o estamos un poco más avanzados en la edad, nos damos cuenta qué rápido se pasó la vida y bueno, uno empieza a ver las cosas de otra manera, ¿no? Como nos enseña la palabra, darle valor a lo espiritual, a lo que verdaderamente es importante en la vida, ¿no? Bueno, por eso decía que me molesta cuando están en contra de los pobres, porque muchas veces la persona que no tiene sus necesidades básicas satisfechas no puede ver lo espiritual, porque como le falta tanto en lo material, por ejemplo, hablarle a alguien del amor de Dios cuando la panza le está haciendo un ruido que no lo deja escuchar, me refería a eso, ¿no? A que tenemos, es medio complejo. Creo que cuando va Jesús en las calles o Maná de Esperanza con la vianda, con la comida calentita en una noche de invierno, tirados, nosotros cuando dormimos en una cama calentita, yo a veces pienso en la gente que está con un cartón en un cemento abajo de un toldo para tratar de no mojarse o de guarecerse del frío, y realmente me siento mal, pero no culpable porque estamos haciendo lo mejor que podemos, pero es injusto que haya tanta gente que la está pasando mal, ¿no? Y creo que ahí es donde nosotros podemos hacer la diferencia a través de la fe. En realidad el que hace la diferencia es Dios. Nosotros podemos ser las manos de Dios, ¿no? La voz de Dios, el abrazo de Dios. Claro, tal cual. Aparte, súper importante lo que decís, porque uno tiene que ser el reflejo, ¿no? Como decíamos recién. Y dicho a lo que estás diciendo vos, nos pasó hace días atrás que encontramos a una persona que que justo él estaba buscando cosas de la basura y demás, y llegamos nosotros, no porque seamos los mejores, simplemente hacemos todo esto en obediencia a Dios, ¿no? Y por amor al prójimo. Y la verdad que nos emocionamos junto con él, porque él nos transmitió esa emoción que tenía al saber que nosotros llegamos con esas viandas, que justamente, y esto viene a lo que cuento, es que Dios hace las cosas por algo, ¿no? Porque no fue casualidad. Ese hombre llegaba, no quería llegar a su casa porque no tenía para darle de comer a sus hijos, justamente en ese momento, y llegamos nosotros. Y no solamente le dimos el alimento que necesitaba para que lleve para sus hijos, sino que le dimos palabra de vida, ¿no? Le predicamos el evangelio y lo abrazamos, y se quedó sorprendido, y nosotros también nos emocionamos con él porque se le caían las lágrimas. Y creo que muchas veces uno, con un abrazo, ¿no es cierto?, transmitiendo ese amor que Jesucristo pone en nosotros, puede dar mucho, ¿no es cierto?, y le hace bien al prójimo, a la persona que está... me acuerdo el nombre de Ricardo, que es de Espeleta, que está pasando por esa situación. Eso es una forma, digamos, perfecta y como ejemplo de transmitir el amor de Jesucristo para las personas, y aún más para aquellos que no conocen todavía lo que es el amor y el poder de Dios. Así es, qué bueno que Dios nos dé ese privilegio de poder ayudar, ¿no? Así como alguna vez alguien nos ayudó a nosotros y nos dio una mano a nosotros, bueno, que nosotros también podamos hacerlo. Como leímos en el editorial, el proverbio, en el editorial de las semanas pasadas, ¿no?, que decía que el que ayuda al prójimo es como que lo está ayudando a Dios, ¿no? A Jesús. El que le da un vaso de agua a uno, al más pequeñito, es como si se lo diera a Jesús. Y de alguna manera le estamos retribuyendo. Dios es buen pagador, ¿no? Así que Él siempre nos bendice en todas nuestras necesidades. ¿Hay algún mensajito más? Bueno, sí, le mandamos saludos desde la radio a Damián, que vemos que se intentó comunicar. Y a Camila, que también manda bendiciones, escuchándolos mientras trabajamos para la reunión de mujeres con mamá y Andrew. Qué grande, Camila. Gracias, Cami. Gracias, Damián. Qué bueno. Andrew. Camila y Andrés. Sí. Claro. Y bueno, y ahí seguro que está la mami. Sí, están con su mamá. Con Cari. Con Cari, así con Karina. Que... Saludos para Karina y para toda la familia. Y bueno, aprovechamos y compartimos la actividad, ¿no? El viernes, el grupo Esther, el grupo de las mujeres de la Puerta Sur. Sí, nos reunimos, chicas, para compartir y para seguir hablando del amor de Dios. Qué bueno. Beto, ¿tenés un saludo también? Sí, también. Quiero mandarle un saludo a mi amada Amanda, que está media pachucha ahí con un poco de gripe, así que está escuchando la radio. Para ella y para Emma le mando un beso enorme. Bueno, un cariño para todos ellos. Sí, no, está bien, están agradeciendo de aquellos que no tienen radio. Vieron que ahora los teléfonos no todos traen radio, para sintonizar FM, que algunos, bueno, hay que poner el auricular para que haga antena, pero si no, si vos tipeás allí en el Chrome o en el explorador que tengas, www.fmradiobox.com, ahí se te abre directamente como si fuera la aplicación. Y si no, bueno, pues si tenés lugar en el celu, podés ir al App Store o al Play Store y pones ahí Box FM y te va a aparecer la aplicación que te abre directamente la radio, ¿no? Le das play como si estuvieras reproduciendo algo y entonces vas a escuchar la radio. Buenísimo. Bueno, nos estamos acercando al final. Queremos agradecer a todos, a toda la Puerta Sur que ha estado conectada. También a la audiencia, sabemos, hablábamos el otro día con la directora de la radio, con Claudia, que este horario es un horario donde muchas veces las personas están más cerca de la reflexión, ¿no?, y del descanso, y entonces no hay tanta actividad, digamos, de intercambio de mensajes y demás, y sabemos que muchos están meditando, están reflexionando en lo que estamos compartiendo. Así que para todos los que estén escuchando, aunque no nos conectemos a través de mensajes, les damos muchas gracias por su conexión con Vox y por su conexión con La Puerta Sur a través de la radio. Así que damos muchas gracias a todos, a todos los que sintonizaron, a todos los que se conectaron por la web, a todos los que nos acompañaron hoy. También, bueno, le agradecemos a Damián, nuestro operador técnico Damián. De lujo. Un genio, Damián. Que como dice nuestro amigo David, hace fácil lo difícil. Es un capo. Bueno, gracias, gracias a todos. Y bueno, nosotros esperamos haberles dejado algunas notas musicales y también algunas notas de interés y palabras, y especialmente dentro de las palabras, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta los huesos, hasta las coyunturas, hasta partirnos al medio, ¿no?, y discernir todos los pensamientos de nuestro corazón. Así dice la Biblia. Así que esperamos que esa palabra haya penetrado en algún corazón en esta noche. También, si querés, nos podés dejar un motivo de oración, nos podés dejar un agradecimiento. Si lo dejás en el teléfono de La Puerta Sur, ¿querés repetirlo, Nelly? El teléfono de La Puerta Sur, para que nos dejen algún mensajito, un pedido de oración, un agradecimiento, y nosotros vamos a tenerlo en nuestra lista de oración. Bueno, te decimos el teléfono de La Puerta Sur, 11-53-29-49-49. Gracias a la audiencia, a los que participaron. Saludos, Beto. Buenas noches a todos. Y bueno, nada, decir para despedir que aquellos que no conocen a Dios, y si estás pasando por una situación, cual fuese que sea, que para vos es imposible, te animo a que busques al Dios de lo imposible, porque Él todo lo puede y es su amor es incondicional. Así que buenas noches para todos y gracias por estar del otro lado. Bueno, también buenas noches para todos los que nos escucharon y los van a seguir escuchando, el programa grabado también. Y bueno, animarte a que te acerques a los brazos de Dios, que Él está con los brazos abiertos para recibirte y para amarte y para suplir todo lo que te falta. Gracias, Mati, porque él nos dice que mandan saludos Fabián, Claudia, allí el grupo Génesis, el Encuentro Génesis de La Puerta Sur, ahí con todo, escuchando. Bueno, también a Javier, a Erika, y a todos los que se reúnen allí, y a todos los encuentros, al grupo Puerta del Cielo, al grupo Ebenezer, bueno, Génesis ya lo nombramos, al grupo Dios con Nosotros, al grupo Adoradores, a todos los encuentros, al grupo de hombres, Josué, al grupo de las mujeres, Esther, al grupo Alianza de los Matrimonios, a la Tribu del León de los Niños, a Nueva Generación de los Jóvenes, bueno, a Jubileo de los Abuelos, a todos les mandamos un fuerte, fuerte saludo desde acá de la radio, y nos vamos con todas las pilas, escuchando He Decidido de Michael Rodríguez, y les decimos Dios los bendice. Las actitudes que